Laboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación. Profesor adjunto interino en la Asignatura de Biología, la Conservación y Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y lo tenemos acá porque se está haciendo un trabajo relacionado a las aves rapaces y el problema de las aves y la electrocución. ¿Cómo andás, Manuel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla un poco más, desplayate, sé libre. Se escucha raro, yo lo reentiendo. Bueno, no estamos escuchando la cortina, no escuchamos música, es como que escuchamos los pasos de la gente. La gente, sí, sí. Y, pero tranqui nomás, ¿cómo andas, Manu? Bien, bien, bien, la verdad que bien. Contento de estar acá con ustedes. Bien, excelente. Bueno, un poco esta se conformó una especie, bueno, una especie no, se conformó una mesa de trabajo entre APE, Recursos Naturales, Medio Ambiente, también está la Universidad Nacional de La Pampa, con los y las técnicas, que esta mesa de trabajo de aves y tendidos eléctricos tiene como objetivo principal abordar el riesgo de colisión y electrocución de aves en tendidos eléctricos y obras asociadas, y poder prevenir o minimizar esta problemática. Y uno ahí ve el tema de los de las aves, la electrocución, de los tendidos. Hola, Ramiro, ¿cómo andás? Buenas, buenas, ¿cómo andan? No sé si me escuchan, sí, o no, no sí. Tengo cascos, pero bueno, una muy buena tarde a toda la audiencia. Hermoso estar acá, la verdad que venía entrando muy despacito porque vengo con el tobillo esguinzado, así que vine observando los stands. No está acompañando mucho el viento, pero bueno, es la Pampa, así que tenemos que acostumbrarnos. Y acá hace un poquito de ruido también dentro del stand, pero la verdad es que aunque no lo miré mucho, hermoso. ¿Cómo andas, Manu? Muy bien, acá andamos. Bueno, qué bueno tenerte. Estábamos comentando ahí un poco de esta mesa de trabajo que se está haciendo. Sí, la verdad que es re interesante porque nos enteramos, yo me enteré de esto particularmente en una situación campestre. A ver. También en trabajo de campo para el inventario de recursos hídricos, en el medio de la nada prácticamente, porque es una zona muy despoblada, allá por el paso de los Algarrobos me los encuentro a Manu y al equipo haciendo el relevamiento a pie, tenían la camioneta. Pero les gusta caminar a ustedes. No, lo que pasa es que para encontrar abajo de los tendidos eléctricos tenés que ir por abajo de los tendidos eléctricos, no podés ir por la ruta. Y en algunos tramos, digamos, que no queda otra que ir por abajo, digamos. Claro, totalmente. Entonces, ese fue igual el primer intento. Sí. El segundo también fue a pie. Y el tercero ya fue más sí, modernizado. O sea, hicimos parte moto, parte con un dron. Ah, bueno. Así que estuvo más relajado en lo físico, pero bueno, sí, pero como todo en el campo estuvo entretenido también. Sí, no, ni hablar. Así que así me enteré de este estudio. Después, claro, sale en diarios la conformación de esta mesa, integrada por Energía, bueno, por la Administración Provincial de Energía, por la Secretaría de Ambiente, por también la Dirección de Recursos Naturales y la Universidad. Entonces, lo primero que nosotros nos preguntábamos es, en principio, ¿desde cuándo se sabe que los tendidos eléctricos tienen este tipo de impactos negativos por la electrocución de aves? ¿Desde cuándo se tienen algún tipo de registro acá en La Pampa? Mira, el conocimiento sobre la electrocución es de hace muchísimo tiempo. Hay incluso registros de finales del siglo XIX, donde ya detectaban mortandad de aves en los cables del telégrafo en Estados Unidos. La primera publicación, así que se referencia un poco, de 1922, recién, y ahí ya se habla del problema, digamos, para las aves. Y desde entonces se viene trabajando, es como una interacción medio particular. Por un lado, se trabajó mucho en Estados Unidos durante mucho tiempo. Después, a mediados de los 70, se empezó a ver el problema en Europa, uh-huh, y se empezó a trabajar. Y acá la verdad que se tardó bastante más. Hay algunos trabajos de la década del 90, en realidad de principios del 2000, en Brasil, de seguimiento de impacto, de colisión de sí. aves. Pero así estudios de, digamos, un poco más rigurosos sobre, con monitoreo de tendido y demás, no, digamos, hasta la década del 2010 no, claro, no se empezaron. Muy ¿no? reciente, claro. Muy reciente todo, pero... hablamos de los primeros registros allá en 1920, o sea, sí, sí. No es una problemática que a nivel mundial, por lo menos, no se conociera, digamos. No, el tema es, digamos, un poco la relevancia del problema se fue dando en los distintos países a medida que se fueron encontrando algunas cuestiones particulares, ¿no? Cuando empezó en Estados Unidos, generaba también problemas con el sistema eléctrico, entonces se empezó a trabajar, pero realmente se empezó a trabajar más en serio en los 70, 80. Claro. Y realmente es como que tomó más importancia cuando se empezaron a dar cuenta de la cantidad de animales que están muriendo electrocutados de especies en peligro, en particular claro. Las dos grandes águilas que tienen ellos, ¿no? El águila calva y el águila real. Antes de seguir con estas preguntas, recordar que estamos con artículo 41 desde la Expo Rural y que pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Ahora sí, ya como que tuvimos algunos, es distinto estar acá que estar en el estudio, así que arrancamos un poco más tarde el programa, pero no pasa nada. Es súper interesante, pero algo que yo me pregunto es si desde hace tanto tiempo que se conoce esta problemática, ¿qué es lo que desencadena que se lleve a cabo este estudio ahora? Y básicamente acá nosotros empezamos a trabajar durante la tesis de Maxi Galme uh-huh. en evaluar cuál era el impacto para el águila coronada. Como te decía, en Norteamérica empezó a evaluarse por el impacto del águila real y el águila calva. En Europa tomó mucha relevancia, o sea, particularmente en España, por ejemplo, también con la águila imperial ibérica, que es una especie de peligro de extinción y endémica de España. Y acá un poco a raíz del trabajo con la águila coronada es cuando se empezó a monitorear los tendidos. Después ha habido, qué sé yo, sus pasos adelante y sus pasos atrás, ¿no? Tanto en el estudio como en las reacciones de los distintos... agentes que están involucrados, ¿no? De la administración de energía, de las administraciones de ambiente, uh-huh. de ambiente como recursos naturales. Y básicamente, o sea, es una temática que es compleja de resolver. O sea, entonces, al ser compleja de resolver, escapa a soluciones fáciles que uno quiera tener, digamos, ¿no? Claro. Y eso hace también que sea complejo conseguir sentar a todas las partes y empezar a charlar, digamos, bien cómo se puede resolver esto, porque obviamente acá se están electrocutando aves que no deberían de electrocutarse, sí. pero también se está cortando la luz para un montón de usuarios que de repente también, se quedan sin luz, a veces esos cortes también generan incendios, con lo cual se genera problemáticas ambientales mucho más complejas que la electrocución de un ave, digamos, ¿no? Ambientales y sociales, porque en realidad la... Claro. Y bueno, acá en la provincia tenemos entendido que obviamente nos está haciendo relevamiento sobre todo el tendido eléctrico porque sería una cosa monstruosa. Pero ¿cómo es metodológicamente, digamos, el abordaje de este estudio? O sea, en este particular estamos evaluando, digamos, la solicitud de la provincia. Se empezó a evaluar 4 tramos de tendido eléctrico. Uno, que es este en el que nos encontramos con vos, es un tendido que cuando se estaba dando el impacto ambiental, llegó a, digamos, Max estuvo hablando con una chica que participó del estudio y demás, y llegó de alguna manera la información a una unidad del Ministerio de Agricultura, que eran los que gestionaban la disposición de fondos. Uh-huh. Entonces ahí tuvimos una reunión donde se evaluó, digamos, nos planteaban si se podía tomar medidas para que el tendido fuera seguro, digamos. Claro. Y si bien ya era un poco el tendido estaba apagado, ya estaba en construcción, se hicieron unos pequeños cambios en el tendido que, digamos, aparentemente fueron, siguiendo las recomendaciones que dimos nosotros. y entonces en principio debería ser un tendido seguro. Ajá. Entonces, ese sería uno. Hay otros dos tendidos que son tendidos que se van a desdoblar. Uh-huh. Son tendidos que ahora mismo es un tendido con unas características, básicamente son postes de madera, que por lo que sabemos de la tesis de Maxi son postes en teoría menos peligrosos, digamos. Uh-huh. Y se van a hacer tendidos nuevos. Entonces, por ejemplo, uno de los tendidos va a ser con postes de cemento y crucetas de metal, que a priori serían peligrosos para las aves, digamos, ¿no? Entonces se van a poner unos posaderos, digamos, como se hizo en el tendido que destruiste vos, no sé si te acordás, sí. Pero en el tramo final hay unos pedazos que hay unas crucetas de madera puestas arriba de la cruceta por donde van los cables, sí. Para que las aves se posen ahí y no se posen en el tendido. Bien, porque justo eso era una de las preguntas que teníamos pensado, ¿qué estructuras o cuáles son las medidas de mitigación de este tipo de impacto? Sí. Una entonces es estos posaderos. Sí, hay distintas medidas, o sea, la primera medida y la mejor es que el diseño de partida sea seguro. Claro. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí es lo que te decía un poco, siempre hay cuestiones que van más rápido que los cambios que queremos, ¿no? Entonces, claro. O sea, hay que hacer un tendido, se sacan los pliegos, se hace, qué sé yo, y todavía no hay una preparación, que es también una cuestión en la que se está trabajando, desde el punto de vista de prever esos impactos ambientales. Claro. Y, por ejemplo, en temas de cuando se va a realizar un tendido nuevo, en la evaluación de impacto ambiental, ¿no se considera esto como peligro a la fauna o es medidas de mitigación relacionadas? Mira, hasta donde yo he visto, no. O sea, no hay, lo que hay en general es una falta de conocimiento del tema. Entonces, claro. Acá es un tema que ya se viene hablando un poco, porque bueno, porque se ha trabajado, pero hay otras provincias donde ni siquiera se escucha hablar del tema. Claro. Entonces, al ser un tema que no se, digamos, que no se reconoce, porque la gente no lo conoce, no se toman medidas. Entonces, los postes, los diseños estándares de postes en Argentina son los que son porque los ingenieros consideran que son adecuados para el transporte de electricidad y tienen diseños que son seguros para la gente. Es muy difícil uh-huh. que una persona se electrocute en esos postes. Sí. Pero no hay una incorporación del tener en cuenta que ese poste va a estar en un ambiente natural, claro. Y que va a interactuar con ese ambiente natural. Exacto. Entonces, es, digamos, un poco lo que es importante es empezar a trabajar para que cuando uno hace una obra se dé cuenta que la obra no es, o sea, haces una ruta o haces un tendido y ya está, sino que estás metiendo esa infraestructura, digamos, en un medio natural. Uh-huh. Entonces hay que tomar medidas para que se impacte lo menos posible en esos sistemas, ¿no? Claro, tal cual. Obviamente, todos queremos tener electricidad en nuestras casas, la gente que vive en las zonas rurales también, pero bueno, hay que intentar trabajar para que ese acceso a la electricidad sea lo más seguro tanto para ellos, ¿no? Pues si genera un incendio, se puede llegar incluso a perder vidas humanas también, sí, tal cual. Como para la fauna. Claro. Sí, totalmente. Yo una de las cosas que también se me vinieron ahora a la cabeza es qué es lo que sucede con los parques, las áreas protegidas en general, que obviamente todas las áreas protegidas tienen una infraestructura eléctrica desde hace tiempo, porque se necesita, ¿no? para las casas de guardaparques, para los centros de interpretación, etcétera. Imagino que en muchas áreas protegidas también este problema empieza a ser visibilizado, sí. Creería. De momento, poco. Poco, ¿no? De momento, poco, sí, sí. Tal cual. Incluso, por ejemplo, cuando se hizo no me acuerdo cómo se llamaba, el relevamiento de, como de, no me acuerdo la terminología, pero se estuvo evaluando en torno al Iguaycalel cuáles eran las amenazas que había, ¿no? Entonces se hizo una serie de reuniones con pobladores, con la academia, con gente en general, ¿no? Del público que podían ir y plantear cuáles eran esos riesgos. Y nosotros estuvimos en la reunión y les comentamos el tema de los tendidos eléctricos, porque en concreto justo en Iguaycalel hay un tramo de tendido eléctrico que va, digamos, pegado hacia el oeste del parque, uh-huh. que es muy peligroso, o sea, sabemos porque hemos visto un montón de veces animales electrocutados, y eso se quedó ahí, quedó escrito ahí. Claro. Pero después yo, cuando he ido a hablar, por ejemplo, en el parque, no es una problemática que tengan presente, digamos, ¿no? Entonces, es una problemática que no va a ser sencilla de revertir, porque, por esto que te digo, porque hay muchos agentes metidos con muchas problemáticas sectoriales distintas. Entonces, realmente donde está lo complejo es encontrarse para poder ponerse de acuerdo con cómo solucionar estas problemáticas. Digamos. Sí, también es un poco ver cómo cambia el paradigma. En un momento también hubo mucho conflicto con el tema de las aves y los molinos eólicos, que sigue habiendo conflicto con eso. Y hoy en día se han creado nuevas tecnologías de utilización de lo que es energía eólica sin aspas, justamente para no molestar y no perturbar a las aves migratorias. Entonces, capaz que puede llegar a ver en algún día la implementación de esto, que es mucho más fácil que inventar un nuevo sistema de obtención de energía eólica, es simplemente poner unas agarraderas de madera en las estructuras para que las aves puedan sostenerse. Además, obviamente, un plan integral de dónde colocar, pero de las que ya están puestas ahora, es una cuestión más de, como decís vos, de conocimiento y un poquito de ganas, porque tampoco es tan complicado. No, pero uno dice no es tan complicado, pero, por ejemplo, ayer pasé por la facultad y estaban arreglando el tendido que va por la ruta 35 pegado a la facultad, y no sé qué estaban haciendo en un poste, y para acceder a ese poste tenían un camión con una grúa, con 5 o 6 personas, con todos los cables tapados y aislados para evitar accidentes. O sea, si vos te imaginas que, digamos, ahora mismo no tengo el número de los postes que hemos mirado, pero son como 3.000 postes, habremos mirado. Si vos tenés que hacer eso en 3.000 postes, si vos pensás en el tiempo, solamente en el tiempo de trabajo de una cuadrilla de 6 personas para cambiar un solo poste, y vos viste por dónde anduvimos nosotros, que tenés que ir caminando por abajo de los postes. O sea, realmente la logística para modificar un tendido es muy compleja. Claro. No, o sea, uno dice, no, se cambian y ya está. Es muy fácil la idea. Vos decís, bueno, tapo un cable y ya está. Pero implementar eso, con los medios técnicos que tenemos ahora, todavía sigue siendo complejo, ¿no? En Estados Unidos, capaz que agarran un helicóptero y van sembrando los aisladores rígidos arriba de los cables y ya está. Acá no tenemos esos medios. Entonces, a priori parece simple, pero la ejecución de eso es lo complejo realmente. Y hablar, ¿y hay una fecha estimativa para cuando se tengan los resultados de este estudio? Y tenemos que hacer otra campaña ahora en primavera-verano. Sí. Y después se supone que en un lapso breve de tiempo, en un mes, 2 meses después, presentaríamos los informes a las administraciones. Y bueno, supongo que serán públicos y se tomarán las medidas que corresponda, digamos, ¿no? Digamos, de todas formas hay algunas cuestiones que va a haber que seguir monitoreando, ¿no? Uno de los tendidos que teníamos que evaluar, el tendido nuevo, todavía no está. De hecho, dos de las líneas que estamos mirando, el tendido nuevo no está construido, con lo cual estamos evaluando qué pasa en el tendido viejo. Claro. Pero bueno, va a haber que posiblemente, cuando se construya realmente el tendido nuevo, tomar medidas para evaluar esto, digamos. Y después, o sea, la predisposición por parte de las administraciones ahora mismo está en seguir progresando, en el ambiente están formándose en la problemática y planteando a futuro la necesidad de formar, digamos, en conjunto con la facultad, por ejemplo, lo que van a hacer los técnicos, que van a tener que evaluar los estudios de impacto ambiental a futuro. Claro. Y concretamente, digamos, concretamente para evaluar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, que es otra de las cuestiones. Si vos tenés un personal que no está formado para percibir este problema, no están los técnicos de energía, porque piensan en energía. Los técnicos de ambiente están pensando en otras problemáticas ambientales que son los que me enfrentan todos los días. Sí. Entonces, responder a esto hace falta siempre, digamos, aprendizaje específico de la problemática. Claro. Pero bueno, la idea de esta mesa es generar las herramientas para caminar en esa dirección, digamos, ¿no? O sea, estos serían los primeros pasos. Así que esperemos que sea una problemática de la que cada vez se hable menos, digamos. Sí, totalmente. Sí, fundamental de que se esté, como decíamos hoy, ¿no? Hace tantos años que se sabe la problemática, bueno, ahora por lo menos se conforma una mesa, es un avance, es interjurisdiccional en el sentido de distintas instituciones que están interinstitucionales, sería en realidad, porque unir recursos naturales con medio ambiente y la universidad es fácil, pero ver a los técnicos de APE ya es como distinto, entonces está muy bueno que se sumen instituciones que uno no pensaría que estarían pensando en la temática ambiental, como es la Administración Provincial de Energía Eléctrica. Uh-huh. Así que bien por esta mesa de aves, y bueno, esperemos que cuando estén los resultados, vos o Maxi ahí vengan a hablar con nosotros de vuelta y nos comenten qué les dio. Volveremos y les contaremos. Sí. Tal cual. Una cuestión, una reflexión que me surge es que esto que decías al principio, ¿no? Es una problemática que existe hace bastante tiempo, pero que se hace notar cuando, por ejemplo, en la coronada, cuando un animal emblemático, digamos, es afectado, ¿no? Entonces, claro, me hace acordar también mucho al tema del atropellamiento de fauna, que en realidad es algo continuo en todas las rutas del país. Pero si es con un yagüereté o una tirica, un ocelote en el Parque Nacional Iguazú, obviamente cobra otra relevancia. Claro. Y no sé si está mal, no quiero juzgar que esto esté mal o esté bien. No, digo, y también pero es una dinámica de conservación, justamente son las especies emblemáticas que ayudan. Claro, pero bueno, siempre está bueno que nosotros, digamos, desde nuestro rol como sociedad general, estemos siempre intentando profundizar la mirada, claro, y no siempre quedarnos con aquello que es lo más evidente. Sí, claro. Igual, por ejemplo, en este caso yo creo que hay que salirse un poco de este lugar de salvar ahí la coronada o salvar a, que obviamente hay que hacerlo, pero pues acá se te electrocuta un carancho, se incendia y claro, pierde 10.000 hectáreas de bosque, sí, sí, y sí, ya trasciende a la especie, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos, si se muere se quema 10.000 hectáreas de bosque y aparte se le mueren a un ganadero, no sé, 100 vacas, 200 vacas, sí, también a ese es señor problema, le trasciende, sí, al águila, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar trabajar para que seamos capaces de convivir con la naturaleza que nos rodea, generando, sin generar impacto, y también evitando que se nos genere impacto a nosotros, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, el centrarse tanto en las especies electrocutadas, sí, sesga un poco el pero problema. Aparte, imagínate que a mí me preocupa mucho que se electrocute un águila, claro, pero al 80% de la población pampeana, a lo mejor Sí. le va a dar igual. Si vos le estás hablando de una problemática que afecta a una cuestión tan importante como el fuego, a la provisión de electricidad a la gente, ¿no? O sea, ahí hubo hace unos años una mortandad de águilas moras, porque se tenía agregación, había mucha comida y se agregaron un montón de águilas, se electrocutaron un montón de águilas y se les cortaba la luz todos los días. Dios. O sea, entonces ya no es lo mismo, bueno, se me cortó la luz, bueno, pero es una cuestión, otra cosa es que se te corte todos los días, digamos. Claro. Entonces hay que intentar hacer un abordaje más integral del problema para intentar solucionarlo. Tenemos, antes de agradecerte, Manu, por venir a la Expo Rural, al estudio, vendría a ser de Radio Kermés hoy. Estudio Rural. Al estudio rural hoy de Artículo 41, tenemos un mensajito de tu compañero de trabajo, Maxi, fiel oyente, Maxi Gálvez, de Artículo 41, que le mandamos un abrazo enorme. Y que, bueno, dice justamente, él reafirma que es la primera vez que se evalúan medidas de mitigación de tendidos eléctricos en Argentina y en Sudamérica. Así que, nada, tremendo hito. Y, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por haber venido. Y van a estar viniendo los dos de vuelta, no necesariamente a este estudio momentáneo de la Expo Rural, pero sí a Artículo 41, Radio Kermés, para cuando estén los resultados y contarnos. Perfecto. Será un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.